titulares. Ministro Villegas junto al presidente Maduro lamentan el fallecimiento de Alí Rodríguez Araque. La Feria Internacional del Libro de Venezuela fue un huracán cultural en Caracas. La cantante venezolana Cecilia Todd será galardonada con el premio Noel Nicola de Cuba por su aporte cultural. Biblioteca Nacional prepara actividades dedicadas a rescatar la herencia indígena de nuestros pueblos. Hoy se conmemoran 200 años del decreto que incluye a la octava estrella en la bandera nacional. Venezuela rechaza agresiones del gobierno colombiano. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana del Noticiero Cultura al Día. Los invitamos a que sigan con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 11:03. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM.

ritmo pegajoso. No tiene comparación. Hace mover la cintura y latir tu corazón. Ve y búscate tu pareja. Y ponla a bailar el son. Si no te apuras, muchacho, ya no tendrás tu canción. Minutos. La quinta edición del Festival de Cine de Maracaibo se realizará del 22 al 24 de noviembre y contará con 18 películas de cine documental en competencia, entre otros medios y largometrajes nacionales e internacionales. En esta edición, el evento cultural organizado por la Fundación Manuel Trujillo Durán se realizará en homenaje al Internacional de Cine Indígena por su destacada trayectoria en 10 ediciones consecutivas y habrá una selección de obras de esta muestra programadas para su exhibición. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ahora puedes escucharlo todos los martes de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 11 y 14 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. ¡Viva la Pascua, que viva, que viva! y prosperidad. Tengan los presentes con sinceridad. Una feliz noche y prosperidad. La Pascua siempre ha tenido. Viva la Pascua, que viva, en diciembre no hay tristezas. Viva la Pascua, que viva, en diciembre no hay tristezas. Viva la Pascua, que viva, en diciembre no hay tristezas. Viva la Pascua, que viva. Las 11 y 17 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Ponle atención, Venezuela. La gaita se debe usar para combatir lo malo y no para echarle palo al que quiere trabajar. ¡Claro que no! Se debe utilizar para transgredir la ley, la gaita. La gaita es el instrumento para defender la ley, para defender la ley, para defender la ley. ¡Eso es! Falta mucho por hacer, apenas pa' allá. Las 11 y 21 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Lindo te mira el paisaje, lindo te mira el paisaje cuando empieza a amanecer. Cuando empieza a amanecer, las flores y sus encajes me recuerdan mi querer. Al despedirse la aurora, al despedirse la aurora, nacen los claros del día. Nacen los claros del día, y triste mi voz sonora, pregona melancolía. Pregona melancolía, se perfila el horizonte cuando canta el becerrero. Cuando canta el becerrero y entre los claros del monte va risueño el sabanero. Flores del Araguaney, flores del Araguaney, ponen notas de alegría. Ponen notas de alegría, se escucha bramar el buey allá por la lejanía. Y el cantillo de las aves, y el cantillo de las aves son escala de armonía. Son escala de armonía y el pájaro enamorado entona su melodía. Pues entona su melodía y la música del viento se pase en el estero. Se pase en el estero, me acuerdo cada momento del amanecer tuyero. Alegran los pajarillos, alegran los pajarillos, el campo semidormido. El campo semidormido, y así resaltan con brillo los pichones en sus nidos. Se divisa en la colina, revoleteando un jilguero. Revoleteando un jilguero, y pulsado por la brisa del amanecer tuyero. Del amanecer tuyero, brama la vaca pintora buscando rumbo al tranquero. Buscando rumbo al tranquero y en el pesebre rumora muy presuroso el ternero. La madre naturaleza abre tu brazo señero. Abre tu brazo señero para estrechar la belleza del amanecer tuyero. Abre tu brazo señero para estrechar la belleza del amanecer tuyero. Once y 24 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Yo tenía un chivito, yo tenía un chivito para celebrar. Lo monté en el peso y empezó a berrear. Lo monté en el peso y empezó a berrear. Yo tenía un chivito, yo

y 46 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Estrellas, todo es un laberinto oscuro y sin salida. Entregado este amor que solo a ti pidiera, voy rumbo a la locura. Y si tú me vieras, el no tenerte es como tener el remedio ahora equivocada. El no tenerte es como tener sed y de toda su agua no pueda beber. Y si me ven llorando, no le digan que muero por. Y 51 minutos.